Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 17 de mayo a las 17 horas se presentará la cantante ecuatoriana Marta Rosales en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La artista interpretará temas del folclore latinoamericano y música nacional de reconocidos compositores y de su propia creación con arreglos académicos modernos. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. Internacionales. La Habana. El reconocido grupo cubano Buena Vista Social Club culminó su gira mundial de despedida de los escenarios este fin de semana en La Habana. En estos dos últimos conciertos también se presentaron imágenes y videos para recordar a aquellos músicos como Ibrahim Ferrer, que fueron fundadores de la agrupación, pero ya no están. Esta extensa gira de año y medio de duración le permitió al grupo llevar las sonoridades tradicionales de Cuba por los cinco continentes, conformado en su mayoría por veteranos músicos de la isla caribeña, defensores del son, el bolero, el danzón y la salsa. El proyecto reúne desde 1996 a prestigiosos cultores de los ritmos tradicionales cubanos, sobre todo aquellos de las décadas de los 30 al 50 del siglo pasado. En 2015 la orquesta sumó otro palmarés a su carrera al actuar en la Casa Blanca en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer grupo cubano en presentarse allí en medio siglo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.